El Comité Nacional Finés de Estudio de la Idea Choche publicó en tomo suelto la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Anticipemos la victoria definitiva con una ofensiva ideológica revolucionaria. Tuvo lugar en Helsinki el acto de su publicación hace poco.